Obrero, acepta mi mano, déjame entrar en tu hogar. Oh, oh, oh, oh, oh. Obrero, yo soy tu hermano, quiero contigo luchar. El pueblo somos obreros, sabemos de tu penar. Bueno, como les decíamos, a esta hora queríamos conocer más ampliamente lo que está pasando en la DGI, lo que están denunciando los trabajadores. Hablan de un nuevo incumplimiento normativo por parte de DGI, pero además con temas que se vienen arrastrando desde hace tiempo. Por eso estamos con Aidemar González, representante del sindicato. Buen día. Buen día, un saludo a toda la audiencia. Bueno, Aidemar, otra vez han tenido que salir públicamente a hacer denuncia, en este caso por un incumplimiento normativo que se puede decir que sería hasta como una interna del gobierno, el Ministerio de Trabajo y la DGI. Sí, nosotros denunciamos hace unos días también una medida que tomó la dirección de DGI unilateral, represiva, arbitraria, que atenta contra la libertad de expresión o tiene el objetivo de la administración de cortar una línea de comunicación del sindicato, como son las carteleras gremiales, que están además protegidas por la ley de libertades sindicales. Ahora se suma de que nuestro sindicato, ante la situación vinculada al COVID y la necesidad de que DGI cumpla con la normativa en materia de seguridad laboral, de higiene, salud, y la necesidad de que estén instalados los servicios de prevención y salud en el trabajo, y también en el funcionamiento del aire en toda esta situación de pandemia, implicó que, ante planteos que no tuvieron respuesta por parte de la administración, realizáramos una denuncia en el Ministerio de Trabajo, que implicó una inspección que se realizó el 2 de febrero, que contrató determinadas irregularidades, que intimó a DGI, entre otras cosas, a instalar en un plazo máximo de 20 días hábiles el servicio de prevención y salud, que la dirección de DGI ya había sido intimada en agosto de 2020 y que no había cumplido. ¿En 2020? En 2020 se había sido intimada, y además sucede algo inaudito. La dirección de DGI se negó a firmar el acta de intimación de las irregularidades contratadas por no estar de acuerdo con las intimaciones que se realizaron, cuando las intimaciones lo que hacen es exigirle a DGI el cumplimiento de normativa vigente, claro, y que no se estaba cumpliendo. Entonces, nosotros vemos una postura de DGI vinculada al retiro de carteleras, el no cumplimiento de normativa en salud e higiene laboral, pero que además se suma una serie de denuncias que nosotros hemos realizado y que es parte también de esto, de estas medidas que ha adoptado DGI, como por ejemplo, en la dirección de DGI, en la DGI toda, hay disposición legal, la ley 18.719, que establece que las jefaturas, es decir, los mandos medios, sí, tienen que ser designados por una única vía, el concurso de oposición y méritos. Es una ley que está vigente desde el año 2010. Uh-huh. Esta dirección, la dirección actual, que tiene 2 años de gestión, no ha realizado ningún concurso, ha realizado nombramientos discrecionales y a dedo, muchas veces en carreaturas que superan los 200.000 pesos mensuales. Hay un concurso iniciado en 2019 que esta administración en 2 años ni siquiera convocó al tribunal para que a los compañeros y compañeras que se inscribieron, los funcionarios que se inscribieron en ese concurso, se le pida al menos la carpeta de méritos, por ejemplo. Es decir, 2 años sin avance, con una clara intencionalidad que nosotros vemos de no procesar los concursos, de continuar realizando las designaciones discrecionales. A esto se suma, por ejemplo, un incumplimiento de un convenio laboral que estableció en 2018 determinadas pautas de ascenso, que no es lo que nosotros queremos, pero nos permitía un avance. Esta administración no ha avanzado nada en materia de ascensos, y también algo que ha pasado, y que se están realizando movimientos escalafonarios, es decir, de un escalafón administrativo a un profesional, en forma totalmente discrecional, como es la práctica de la actual administración. Entonces, nosotros hemos denunciado estas situaciones, solicitamos ya en tres ocasiones, el 5 de enero, el 7 de enero y el 4 de febrero, a la administración y por escrito, la necesidad de instalar una mesa de intercambio, porque la última reunión que tuvimos fue el 22 de diciembre, se nos había dicho que los primeros días de enero se iba a tener reunión, pero después de tres instancias de solicitud de reunión sin ningún tipo de respuesta, nuestro sindicato además realiza estas denuncias, en el medio se retira carteleras gremiales, y es lo que a nosotros nos genera mucha preocupación. Estamos coordinando y realizando gestiones a través de COFE con el Ministerio de Trabajo, y esperamos que se concrete con la dirección de DGI una instancia de negociación real, porque negociación colectiva no solo generar una reunión para que la otra parte escuche o reciba los planteos, sino que haya también intercambio y de vuelta, y que no sean criterios unilaterales que se definan como postura de la administración, sino que también los planteos de los trabajadores estén sobre la mesa, y eso es lo que no ha existido en DGI, y eso es lo que nosotros estamos denunciando, reivindicando, y es lo que hemos comunicado públicamente a todos. Claro. ¿Hay alguna idea de cuántas designaciones a dedo se han hecho en estas jefaturas que decías? En DGI hay aproximadamente unas 200 encargaturas, 208, 210, que la ley prevé que tienen que ser concursadas. Al momento hay unas 100, un poquito más, que están designadas en forma discrecional. Más de la mitad. Más de la mitad. Después de casi 12 años de vigencia de la ley. En la última gestión, en 2019, esas 100 que faltaban, casi todas, no todas, eso también nosotros lo llamamos en su momento, pero la gran mayoría se llamó a concurso. Esta administración en 2 años, o sea, los funcionarios se inscribieron, se anotaron, pero en 2 años ni siquiera convocó a los funcionarios anotados a presentar los méritos, ni siquiera convocó a conformar el tribunal. Entonces, con una clara intencionalidad de no realizar concursos, de desvirtuar en definitiva no solo las leyes vigentes, sino decretos reglamentarios y resoluciones propias de la Dirección General Impositiva, se toman estas cuestiones de dilatar estos procesos con la intencionalidad de no aplicarlos, y que para nosotros son claramente cuestiones sustanciales, porque cuando se habla y se maneja y se informa y sale en la prensa sobre el uso responsable de fondos públicos, y por ejemplo se mide de si determinado silla o determinado sillón o si determinado escritorio está o no sujeto a los valores de mercado o si hubo sobreprecios, claro que eso es dilapidar fondos públicos. Ahora, si una norma establece que una jefatura tiene que ser designada por concurso y un jerarca, no importa cuál sea ni de qué partido político, lo designa a dedo y resuelve darle a una familia, a una persona, 80 mil pesos, 100 mil pesos, 120 mil pesos mensualmente, discrecionalmente, también no es utilizar los fondos públicos en forma responsable, porque la ley prevé una sola vía de designación, claro, que es el concurso, de la forma transparente, que la persona tiene la posibilidad de presentarse, que no se está sujeto a los criterios del jerarca de turno, a criterios que desconocemos, que pueden ser de afinidad de cualquier tipo, política, amistad, no se sabe, al ser el dedo y la discrecionalidad de lo que campea, no hay criterio. Entonces, lo que nosotros reivindicamos por un uso responsable de fondos públicos también, es que se hagan los concursos. Y eso también es lo que estamos planteando con fuerza, y es lo que también incidió en el retiro de carteleras gremiales, más allá de lo que puede argumentar la Dirección General Impositiva. Estas denuncias son lo que generan estas situaciones de conflictividad, que lo que hace el sindicato es exigirle a un organismo que exige el cumplimiento normativo de normas tributarias, que también cumpla con normas de funcionamiento que están obligados por ley. Sí, lo insólito es que el Ministerio de Trabajo, por segunda vez, está intimándolo a otras cosas y no se cumplen. Hace 10 días fue esta última inspección, ¿no? Donde, como consecuencia, se vuelve el 2 de febrero. A plantear a la DGI que tiene que conformar los servicios de prevención y salud. ¿Qué pasó? ¿El Ministerio de Trabajo cómo reacciona ante esto? Porque es por segunda vez y sigue todo igual. Nosotros esperamos que haya una posición cumplimiento y de exigir ese cumplimiento, dado que es la segunda intimación. Y acá no se trata de ver si puede o no cumplir la normativa, porque claramente DGI dispone de los recursos para poder cumplir la normativa. ¿Ellos han dicho que es porque no pueden? No sabemos las causas, porque no lo han instrumentado ahora. La capacidad, las posibilidades de instrumentar lo que el Ministerio de Trabajo exige, que no solo lo exige porque quiere, sino porque está en normativa vigente, la DGI, la Dirección de DGI, las tiene. Es un tema de voluntad política. Bueno, nosotros creemos que ante normativa vigente, la administración no puede tener otra alternativa que no sea el cumplimiento de la misma y la instrumentación de los servicios de prevención y salud, y el cumplimiento además de normativa legal vinculada a concurso, normativa vinculada a convenios laborales vigentes sobre carteleras gremiales, sobre ascensos, normativa legal vigente, la ley 19.355 sobre movilidad escalafonaria, que tampoco se está cumpliendo como establece la norma. Entonces, exigimos cumplimiento de leyes, decretos y resoluciones, algunas propias de la Dirección General Impositiva que la propia DGI no cumple. Claro. ¿Qué son estos servicios de prevención y salud y qué consecuencia traen, qué perjuicios traen que no estén funcionando? Sí, los servicios de prevención y salud son espacios en los cuales tiene que el organismo, cuando tiene nucleado a más de 300 trabajadores, está obligado a contar con un servicio de prevención y salud que por lo menos tiene que tener un médico de referencia con un técnico prevencionista, donde se genera un espacio donde los funcionarios pueden presentar determinadas situaciones, problemas de salud o instancias de intercambio, pero el principal objetivo que tiene ese servicio es sugerir políticas de gestión en materia de salud, en materia de higiene, para mejorar las condiciones laborales en los lugares de trabajo. El vínculo de trabajador con las herramientas de trabajo, sea en con el uso de su herramienta concreta, sea administrativo, sea un trabajador de la imprenta, sea un trabajador de archivo, sea lo que fuera, las condiciones ambientales y todo lo que ese equipo técnico especializado pueda sugerir, más considerando la situación que estamos viviendo de pandemia, con lo que pasó a fin de año y lo que pasó en enero y lo que está pasando, un aumento de casos importante de COVID, y es por eso que ante el no funcionamiento del aire, la no respuesta de la administración ante determinados planteos, nosotros también exigimos cumplimiento de esto, porque es necesario para proteger la salud laboral, no solo del trabajador en sí, sino de la familia, del contribuyente también, que es sustancial, el usuario que va, que consulta, estos servicios estén instalados. Y nosotros lo estamos reivindicando, son necesarios. En DGI hay casi 1.150 funcionarios, 1.200 aproximadamente, un poco menos, y es lo que nosotros estamos planteando que se instrumenten, porque están obligados por normativa vigente. Claro, hay un decreto que es del 2014, creo. Sí, el decreto 127. Eso está establecido por decreto. Que aplica el convenio de la OIT 161, que Uruguay lo hace con vigencia nacional. Claro. Entonces, no, es un convenio de OIT que se incumple y un decreto específico que estableció la instalación de estos servicios obligatorios para determinadas características que DGI, por el volumen de funcionarios, está obligado a cumplir con la normativa vigente. Bien. El hecho de que no haya firmado la DGI, se haya negado a firmar el acta de inspección del otro día, ¿ustedes no han tenido ninguna comunicación hasta del propio Ministerio de Trabajo sobre esto? ¿Genera ¿alguna reacción del Ministerio frente a la DGI? No sabemos específicamente qué implica desde el punto de vista administrativo. Y tampoco tuvimos una comunicación sobre esta situación concreta. Sí, nosotros, el sindicato y la delegada sindical en salud laboral de AFI, que estuvo presente en la recorrida, firmó el acta, porque es un acta que, más allá del resultado que hubiera dado, si por ejemplo hubiera sucedido que no hubiera intimaciones y que estaba todo bien, el sindicato no iba a decir no se firma el acta. En todo caso, si hay diferencias concretas, se dejarán las constancias correspondientes, pero acá ni siquiera se dijo, ¿por qué no se estaba de acuerdo con las estimaciones? Era simplemente de no estar de acuerdo cuando lo que hay es exigir cumplimiento de normativa vigente. Claro. Así que desde el punto de vista administrativo desconocemos qué sucede en esos casos. Lo que sí esperamos que la autoridad competente exija el cumplimiento normativo, como tiene que exigirlo, sea cual sea el organismo que sea, sector público o sector privado, en este caso un organismo público. Aparte de la salida pública, así con el comunicado, ¿ustedes van a hacer alguna otra acción en estos próximos días? Estamos esperando, en función de el intercambio que se está generando a través de COFE, nuestro sindicato va a reiterar por cuarta vez a la Dirección General Impositiva la necesidad urgente de mantener una instancia real de negociación. Y en función de esa situación y ese intercambio que pueda existir, evaluaremos otras acciones concretas. Hasta el momento estamos con la instancia de denuncia, amplificando las mismas y esperando que de esta situación pueda surgir un nuevo escenario que nos permita resolver esta problemática. Muy bien. Estaremos esperando entonces cualquier novedad que surja. Idemar González, presidente del sindicato de la DGI, gracias por este contacto. Bueno, un abrazo y las órdenes. Igualmente.